Hola, soy Margot Tomé, una coruñesa enamorada de su tierra y te doy la bienvenida a Spanish para extranjeros, el podcast donde comparto contigo lo mejor de Galicia, especialmente de mi ciudad, La Coruña. Aquí te hablaré de sus rincones secretos, de sus costumbres, fiestas, naturaleza, gastronomía y de ese modo tan especial que tenemos los gallegos de vivir y disfrutar. Una mirada personal, auténtica y vivida desde dentro. Y si estás pensando en venir a Galicia o simplemente te apetece descubrirla desde una perspectiva más cercana y real, entra en spanishparaextranjeros.com/Galicia. Te dejo el enlace en las notas del programa. Allí encontrarás rutas poco conocidas, planes locales y muchos consejos para disfrutar de la Galicia más genuina. Y pasamos al programa de hoy. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a Ourense, esa tierra gallega llena de, bueno, de contrastes interesantes. Sí. Tenemos un par de artículos que van un poco más allá de la imagen típica, ¿sabes? De las termas. Nos pintan una conexión profunda entre la tierra, sus recursos y la gente. Exacto. Es que las fuentes dibujan un Ourense donde, bueno, el agua caliente que sale de la tierra convive con unos viñedos casi imposibles. ¡Madre mía! Hablan de historia, sí, pero también de un ambiente joven, de una gastronomía muy generosa y, algo que sorprende, su potencia vinícola. Ajá. Así que la idea hoy es un poco desentrañar esa esencia, ¿no? Con los detalles que nos dan. Pues vamos a ello. A ver, empecemos por lo más conocido, que son las termas. Ourense es la ciudad de Asburgas. Esos manantiales que están en pleno casco histórico. Sí, increíble. Y bueno, esa experiencia termal se extiende. A orillas del Miño hay más opciones. Claro. Tienes zonas gratuitas, como las pozas de Autariz, la zona pública o Muño da Veiga. Uh-huh. Bañarse ahí fuera, sobre todo imagínate en invierno, con el frío fuera y tú en el agua caliente. Es una sensación, vamos, única. Ya me imagino. Eso sí, los artículos recuerdan llevar lo básico, bañador, toalla, chanclas, porque, bueno, son sitios naturales, la infraestructura es mínima. Lógico. Y si buscas algo más, digamos, más cómodo, pues también hay opciones de pago. Claro. Mencionan una zona de inspiración japonesa en Autaliz, que dicen que está bien de precio. O ya balnearios más grandes como el de Arnoya o Layas, por la provincia. Sí, opciones hay, pero Ourense es mucho más que agua caliente, ¿eh? Los textos nos descubran rincones con mucho encanto. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la Praza do Trigo, que tiene un aire así medieval, o los jardines del Padre Feijó, que son como un oasis de calma. Y el patrimonio, claro. Totalmente. La Catedral de San Martiño, por ejemplo. Dicen que tiene el Pórtico del Paraíso, ¿ajá?, que es como el hermano pequeño del de Santiago, pero está restaurado y lleno de color. Una pasada, por lo visto. Y luego, el puente romano, que todavía se usa. Sí, sí. Y el claustro de San Francisco, una joya gótica. Son piedras que, vamos, cuentan siglos. Es verdad. Y un aspecto interesante que resaltan es cómo la universidad le da pulso a la ciudad. ¿Ah, sí? El campus de la Universidad de Vigo está muy integrado sobre todo por la zona de Aslagoas. Y eso se nota. Hay un ambiente joven, dinámico. Claro, le da vida. En los cafés, en las bibliotecas, se ve esa vida estudiantil. Hablando de vida y de experiencias, la comida. Ambos textos coinciden. Ourense es un paraíso para comer bien. ¿Y bien de precio? Uf, sí, ponerse las botas. Destacan mucho la cultura de las tapas, que son abundantes, y esa costumbre que ya se ve poco. El pincho gratis. Eso, el pincho gratis con la consumición, sobre todo por el casco viejo. Es genial. Qué bueno. Y recomiendan sitios, ¿eh? Como o Pingallo o Casa do Pulpo, para probar el pulpo a feira, claro. O platos caseros de toda la vida. Mm. Y dicen que no te puedes ir sin probar el licor café. Eso es una institución allí. Apuntado queda. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, ¿verdad? Conectando con el otro gran tema. El vino, sí. El vino. Me sorprendió leer que es una potencia vinícola. Y tanto que lo es. Es que tiene, ojo, 4 denominaciones de origen. 4 DO en una sola provincia gallega. Eso es excepcional. 4. Y cada una con su personalidad, marcada por la tierra, por las uvas de allí. A ver, repasémoslas un poco, que esto tiene miga. ¿Cuáles son? Pues mira, primero, Ribeiro. Es la DO más antigua de Galicia. La histórica. Exacto. Aquí la uva reina es la Treixadura. da unos blancos súper frescos, aromáticos, ideales con marisco, con pulpo. Luego tienes Valdeorras. Valdeorras, Godello. Ahí le has dado. Es la cuna del Godello. Y los suelos de pizarra de allí le dan a esos vinos una elegancia, una mineralidad muy especial. Incluso pueden envejecer bien en botella, ¿sabes? Anda, qué interesante. No es tan común en blancos gallegos. Seguimos con Monterrey, que está pegadita a Portugal. Ajá. Es una zona más emergente, con muchas bodegas pequeñas, de autor. Hacen vinos muy frescos, muy expresivos, blancos y tintos. Vale. Y nos quedó la cuarta, la que suena más épica. Ribera Sacra. Eso de viticultura heroica. Es que lo es, ¿eh? Literalmente. Tienes que imaginarte viñedos en bancales súper estrechos. Uf. En laderas casi verticales que caen a los ríos, al Sil, al Miño. El trabajo allí es manual, durísimo, a veces peligroso. Olvídate de máquinas. Madre mía. Y de ahí salen sobre todo tintos de uva mencía. Muy frutales, frescos, con una identidad muy marcada por ese paisaje brutal. Increíble. Cuatro mundos del vino muy diferentes en una sola provincia. Esa diversidad es fascinante. Lo es, sí. Refleja la variedad de climas, de suelos, la apuesta por uvas únicas y muchas veces por producciones familiares, muy cuidadas. Y el resultado son vinos con mucha personalidad. Y ojo, como dicen las fuentes, con una relación calidad-precio excelente. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de Orense según lo que hemos leído, ¿qué diríamos? Yo veo una ciudad de contrastes, cálidos. Sí. El agua que hierve bajo tierra, la piedra dorada llena de historia, esa energía joven de la universidad, la generosidad en la mesa. Y sin duda, esa sorprendente y riquísima diversidad del vino. Esas cuatro denominaciones de origen son como una invitación a mirar más allá, ¿no? A entender cómo el paisaje y la tradición acaban en la botella. Urense se revela como un sitio con muchas capas. Quizás la reflexión final que nos dejan estos textos es esa, ¿no? ¿De qué manera esa conexión tan visceral con la tierra, ya sea el agua termal que brota sola, o esas uvas en pendientes imposibles, forja el carácter de Orense? El carácter auténtico y resiliente de su gente. Mm. Ahí queda algo para seguir explorando, me parece. Gracias por acompañarme en este episodio de Spanish para extranjeros. Si te ha gustado asomarte conmigo a esta tierra verde, mágica y acogedora, te invito a seguir explorando en spanishparaextranjeros.com/Galicia. Allí te esperan rutas especiales, fiestas tradicionales, planes con sabor local y todo lo que necesitas para conocer Galicia como si fueras de aquí. No es solo una guía, es un viaje contado desde dentro, con los ojos y el corazón de una gallega. Nos escuchamos en el próximo episodio y ojalá coincidamos pronto entre mar, monte y pueblo gallego.